Tú sabes muy bien que soy loco con darte. Cuento los minutos para sola tenerte. El tenerte se me hace más interesante. Pienso en verdad que eres tú todo lo que está bien. Si ahora no verte me choca, pensar en que tú estés sola, mami, ¿qué va a pasar, baby? Recuerdo la vez en que te enamoraste. En mi reengaño lo sabes, caíste. Con tu corazón, bebé, me involucraste. Y como un niño daño, yo te causé amor. Y ahora no verte me choca, pensar en que tú estés sola, baby. Tú para mí, yo para ti, los dos junticos, baby. Tú eres para mí, yo soy para ti, ¿cómo te explico, baby? Tú para mí, yo para ti, mami. Tú para mí, yo para ti. Tú eres para mí, yo soy para ti. Se te recuerda todo de mí. Los besos ahora fresas, los buenos en el chocolate. Decirte cuánto te quiero con mis ojos, hipnotizarte. Que te llegue y que te guste todo lo que pa' ti traje. Rompiendo al cien tu deseo, que nos montemos en un viaje. Y ahora me paso pensándola, en la noche buscándola. La hito por la red como si nada pasándole. ¿Qué le vamos a hacer? Si fui yo el que fallé, baby. Me han contado que estás sola, que pa' olvidar tú lo enrolas, en verdad eso no me mola, eso a mí me descontrola, pensar que otro te devora, ver sentado pasar las horas, mami me pone mal, baby. Si sabes que este amor no se compara, ni con diamante ni dinero, de eso tú estás clara. Si aunque me pase me dio un vaina rara. Todos esos tontos que te tiran por ti no disparan. Y se buscan ni presión aprietan. Tú sabes que por ti le monto la de vendetta. Cuento un corito sano y le borro la careta. Si nadie como yo que a ti bien te lo meta.